de que no vean esa posibilidad o no les interese, o quede todo en amagues, en promesas, que por ahí después la desazón es más grande, la decepción es más grande, y te cae cada vez por ahí quedan menos, los viejos ferroviarios, por ahí se ponen un poquito escépticos, pero bueno, siempre estamos, creemos que es algo que en algún momento se va a tener que dar, que ojalá no sea mucho tiempo más adelante, ¿no? Ricardo, tengo una comunicación, no cortes, por favor, ¿eh? Bueno. Tenemos una comunicación en la otra línea, está el gobernador Daniel Peralta. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. ¿Qué haces, Marito? Buenas tardes a toda la audiencia de Puerto Deseado, a todo ese querido pueblo. Un poco sorprendido, ¿eh? Cuando vi la llamada en el celular, dije, ¿qué habré hecho? No, ninguna cosa mala. No. Un amigo en común me dijo que estaba Ricardito Vázquez ahí, quería aprovechar estos 102 años de nuestro querido ferrocarril para mandarle un abrazo enorme, saludar a todas y cada una de las familias pioneras, las que soñaron, pensaron, y para las que vamos a trabajar para concretar los sueños de ese ferrocarril tan entrañable para nosotros, para los santacruceños. Estoy en Río Turbio ahora en este momento compartiendo una buseca en el escuadrón de gendarmería con los cuadros de suboficiales y oficiales de nuestra querida gendarmería. Y bueno, desde esta cuenca querida les mando un abrazo muy grande. Acá también hay un tren que ustedes lo conocen, que saca nuestro carbón. Hoy a la mañana lo estaba viendo salir y uno cada vez que ve transitar este trencito nuestro de la cuenca lleno de carbón y de esperanza, se imagina también el viejo sueño de no solamente de Deseado Las Heras, sino también del sueño del tren binacional de Néstor Kirchner, ¿no? Así que bueno, seguimos soñando porque los sueños en Santa Cruz felizmente podemos hacerlo realidad, y yo quiero mandarle a la gran familia ferroviaria de Puerto Deseado recordando a todos y a cada uno, y especialmente un gran amigo del alma que me vio crecer, a Juan Carlos Endes, que ya no está, pero que desde su punto de vista también llevaba el ferrocarril en el corazón, y a todos y cada uno de aquellos que sueñan con ver andando ese ramal. Para eso estamos trabajando y estoy seguro que lo vamos a lograr en el tiempo que viene. Hace unos días nosotros comentábamos, los que somos un poquito, somos optimistas escépticos, si eso puede existir, ¿no? Qué linda palabra. Y la verdad que, bueno, pero es complicado decirlo, pero porque hemos escuchado anuncios, fechas, y esto es como, sí, como cuando anuncian el fin del mundo, y entonces uno dice, no. Sí, sí. Pero por otro lado, hace unos días cuando inauguró la presidenta con el presidente de Uruguay ese tramo, sí, de vía, sí, sí, entre Argentina y Uruguay, dijimos acá, la flauta. Hablábamos con Ricardo Vázquez, que está en línea en este momento, el presidente de la 20 de septiembre. Un abrazo para Ricardo, gran amigo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va, Ricardito? Al contrario. Transmitirlo. Saludo a mis compañeros. Y bueno, siempre sabemos que usted nos ha dado muy buena mano, nos ha ayudado mucho. Y siempre esperanzados, creemos que va a ser un acto de justicia de que este ferrocarril se ponga en marcha en algún momento, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Con gente como vos, seguramente es el ejemplo que tenemos que seguir para poder pelear y no bajar nunca los brazos, ¿eh? Bueno. La verdad que es un ejemplo, o sos un ejemplo permanente para todos nosotros. Yo particularmente te quiero mucho, pero sé que la comunidad te reconoce también y eso me llena de orgullo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Por favor, hermano. Por favor. Cuando le comunique los saludos. Muchas gracias. Sí, Mario. Un minutito más, porque después cuando usted viene a Deseado hay tanta gente que quiere hablarle que se complica. Entonces aprovecho ahora. Yo recuerdo en los años de Arturo Puricelli como gobernador y Alfonsín, sí, como presidente, cuando Alfonsín anunciaba la posibilidad del ferrocarril, le dijo al doctor Puricelli, yo estaba ahí en ese momento, le dijo, ajá, si ustedes me aseguran la carga, yo les pongo el ferrocarril. Y alguien decía hace poquito, ahora tenemos la carga que no teníamos en aquella época. Sí. Con la actividad minera. Pero, a ver, sí, estoy de acuerdo. Estamos más cerca. Estoy de acuerdo. Estamos mucho más cerca, Mario. Pero yo, esa teoría es la teoría del huevo y la gallina. Yo tengo un gran respeto por el doctor Alfonsín, ¿eh? Quiero de partida nomás decir que para mí fue uno de los últimos grandes dirigentes que dio la Unión Cívica Radical. A ver, y sin esto no me quiero con esto, además fue un buen presidente en su época, y después fue también fue una cuestión de la época. Ahora, estoy por tener una comunicación con el ministro de Trabajo tomada, por eso lo voy a hacer corta. Sí, lo que digo es, nosotros tenemos que dotar la infraestructura, porque esto es como no hacer un colegio porque no hay alumnos. Nosotros no hubiéramos hecho nunca el secundario para Tres Lagos si esperábamos que haya alumnos. Los alumnos no estaban porque no estaba el colegio. Por eso digo el huevo y la gallina. Claro, no, tenemos que avanzar, tenemos que trabajar para dotar a Santa Cruz de infraestructura y después van a venir las cosas. Así que el ferrocarril es uno de nuestros grandes desafíos y lo vamos a llevar adelante. Tenemos 30 segundos para preguntarle por el tema del puerto, el famoso tema que se ventiló tanto. No pasa nada, nosotros no, vamos a estar... No pasa nada, pero la gente está un poco inquieta. No, yo le quiero mandar a... Lo dije el otro día en un medio, no sé de dónde, que me hizo una nota. Primero quiero mandarle tranquilidad a los compañeros trabajadores, especialmente a los estibadores, a mi amigo Colibor y a los que representa y a todos los sindicatos del puerto deseado y a toda la comunidad en general. La gente del dique seco también estaba preocupada. No, porque en el dique seco no se pueden hacer buques de 128 metros de lora. A ver, son dos cosas distintas. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno nacional para traer a Santa Cruz todo lo que significa grandes reparaciones, medianas reparaciones y reparaciones chicas, y eso lo saben bien los operadores del dique seco de Deseado. Por eso nadie se opuso desde lo empresario a Caleta Paula. Son dos cosas absolutamente distintas. Pero bueno, Marito, vos sabés que para tirar mala onda hay mucho mandado hoy en día. No, por eso. Nosotros, no, yo ratifico mi compromiso con Puerto Deseado y el proceso de prelicitación y licitación del plan director de Deseado. Y no lo voy a dejar caer y lo voy a defender con uña y diente. Así que ahí yo voy a jugar fuerte y lo que tengamos que hacer lo voy a hacer, y por eso pongo adelante toda la decisión política del mundo. Bueno, lo esperamos el viernes por acá. Ahí estoy, si Dios quiere.